Carlito, ahí te estamos escuchando. Hola, buen día. Sí, estoy usando una combinación de tecnología, pero bueno. Estás con un walkie-talkie, ¿te acuerdas los walkie-talkie? Sí, más o menos, más o menos. Carlos, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves este año que viene en cuanto a tema, obviamente, parlamentario? ¿Cómo crees que se van a jugar las discusiones políticas? Medio mal, además. ¿Cómo? Para que no falte nada, te escucho mal. Ah, bueno. Y así estamos completos. Sí, estamos completos. Bueno, léeme los labios, escúchame. Claro. No, bueno, nada. Situación política. Hola. Hola, ¿me escuchás? Te escucho. Situación política, digo. Sí. Hay cartas dando vuelta, la de Cristina, la de Macri. Se está empezando a prefigurar lo que va a ser el 2021, año electoral. ¿Cuál es tu mirada sobre todo eso? Bueno, ya hablamos de otra vez. Yo no tengo problema, pero yo de la carta de Cristina hablamos como 3 veces. No, pero la carta de Macri llegó ayer, así que de esa todavía no hablamos. La carta de Macri no merece mucho comentario. Vos sabés lo que yo pienso de Macri. No, eso seguro. Ahora, pero, se animan a todo, ¿eh? ¿Qué trae de novedoso la carta de Macri? Dijeron que iban a volver mejores. Yo creo que tiene algo que ver con algún negocio que tenía con el aeropuerto, con lo del Palomares, ¿te acordás? Que sí, claro. Se denunció, sí, claro, en su momento tenía una compañía de aviación que después la vendió, o aparentemente la vendió, que era una de las que operaba desde el Palomar, así que está hablando casi como un gerente de la compañía que está seguramente afectado en sus intereses comerciales. Voy a decir que va por ahí. Que la revolución de los aviones era... cosa, sí. Sí. Mira, hoy sí. En los diarios hay para mí algunas noticias mucho más impactantes. Ver. Por ejemplo, que el Estado se hizo cargo de los 5 corredores viales que habían quedado adjudicados por el tema de participación público-privada. Y ayer Catopodis anunció que pasaban a estar gestionados por el Estado. Pues sabés, sí, que otras veces hemos hablado acá en el programa que el tema de las autopistas era casi emblemático respecto del asunto de las privatizaciones. Pues yo siempre digo, hay algunas cuestiones donde nos corren con la tecnología que no tenemos, con las inversiones que hacen falta. Resulta que para administrar una autopista, la tecnología muy compleja no parece, y el financiamiento siempre se hace a través del sistema financiero, vendiendo los ingresos a futuro que van a producir los peajes de los que van a pasar por ahí. Cuando vos vas a cualquier ruta por peaje, fíjate que hay cartelitos en las cabinas que dicen 7,23 de la recaudación está cedida al banco XX. Bueno, eso es parte del financiamiento. Así que me parece una buena noticia. También hoy hay otra noticia que algún medio quiere presentar como horrible, que yo creo que es muy importante. El gobierno acelera un plan antitomas y busca inyectarle 60.000 millones de pesos. Y lo presenta como un tema que es Grabois y qué sé yo cuánto. Pero en realidad tiene que ver con el RENAPER y con todo el tema de la urbanización de los barrios populares. Y cuando lee la nota, dice que buena parte de los ingresos, 45.000 de los 60, se estima que van a venir de lo que se va a recaudar con el aporte solidario. Sí. Ahí aparece en toda su dimensión esto que hemos explicado infinidad de veces. Fíjate la importancia que puede tener. También hoy en los diarios dice, por el efecto pandemia el Estado dejó de recaudar 600.000 millones de pesos, y por otro lado el gasto le subió en más de 2 puntos del PBI, casi 4 puntos del PBI, motivo de todo lo que tuvo que enfrentar por la pandemia. Desde luego que en alguna presentación eso aparece con la crítica a que hubo que emitir, y en realidad la crítica velada sería que no se ajustó lo cual también sería otra buena noticia. Claro. Que no se recurrió al ajuste para resolver este desequilibrio. Pero también habría que decir que los cerca de 400 mil millones que recaudaría el aporte solidario cubren buena parte de ese gasto extraordinario que el Estado tuvo en relación a la pandemia. Y también es interesante ver que, por ejemplo, en la caída de los ingresos, uno de los rubros que más incidió es la caída de ingresos en derechos de exportación. Y por el otro lado, todo el mundo habla de exportaciones retenidas, pero lo que es más grave, habla de exportaciones no rendidas. Es decir, de varios miles de millones que estarían exportados, pero que no habrían ingresado porque no se ha cumplido con la normativa. Me parece que son todas noticias que están un poco vinculadas una con otra y que nos van marcando por dónde están los problemas y por dónde están las soluciones. Yo lo redondearía con el diálogo que tuvo bastante difusión el fin de semana de Paulo Roca con Martín Guzmán. Donde Paulo Roca le dice el tema del déficit fiscal, así no se puede, qué sé yo, y Guzmán, con ese tono moderado que lo caracteriza, le dice: sí, pero hay dos maneras de resolver el tema del déficit fiscal. Uno es el que usted dice, que es recontando el gasto, y el otro es aumentando los ingresos. Claro. Y le dice claramente que el país no está para soportar ajustes. Me parece que con eso podemos tener un redondeo de dónde están los ejes de la disputa en el terreno de la economía, que desde luego tienen su correlato con lo que después se dice en el debate de la política. Podríamos agregar... Carlos, una preguntita, porque sobre la carta de Cristina, que ya la comentábamos, etcétera, sí. Hay un párrafo donde alude a la posibilidad de que la Corte tome alguna decisión que impacte en el frente económico del gobierno. ¿Cuáles podrían llegar a ser fallos de la Corte que impactaran de modo negativo en esta reconstrucción que bien describís vos? Digo, reconstrucción en materia de proyecto económico, proyecto país, que viene a ser judicializados. Todos van a ser judicializados, está anunciado. Van a judicializar el aporte solidario, ni bien se reglamente. Van a judicializar el ajuste previsional, ni bien se defina la fórmula de ajuste. Ajuste en el buen sentido, dicho acá. Cuando sí, de reajuste, de adecuación. No, está mal dicho ajuste. La fórmula de adecuación trimestral que tendrán las jubilaciones con la nueva ley que ya tiene media sanción y que ahora tiene que tratar diputados. Todos esos temas van a terminar siendo judicializados. Bueno, está el tema de la Ciudad de Buenos Aires, que está ya directa, no es que es una amenaza. La Reta ha dicho claramente, y creo que ya hizo una presentación, pidiendo un amparo ante la Corte Suprema para que quede sin efecto. Así que está claro a lo que se refiere Cristina en la carta. A todo eso. Bien, porque algunos quisieron hacer un reduccionismo de que en realidad la carta era por cuestiones procesales, penales, de ella, de sus hijos, en realidad. Pero vuelvo a repetirte, tenemos el tema de la adecuación a lo que corresponde, porque no es ni una quita ni nada que se le parezca, de lo que la nación le transfiere a la ciudad para compensarle el mayor costo que tiene por la transferencia de parte de los servicios de la Policía Federal. El gobierno de la ciudad dice: vamos a ir a la Corte, ya fuimos a la Corte, presentamos un amparo para que la medida no se aplique. Sobre el aporte solidario, se pasaron diciendo que lo iban a judicializar, por lo tanto no sería ninguna sorpresa ni ninguna novedad. Y con lo de la fórmula previsional, lo mismo. Para tomar tres temas. Hay más. Carlos, me quedo un segundo en este asunto del dinero para la policía, ¿no? El aporte para la administración de la policía. Ayer Diego Santilli, o el fin de semana se conoció, dijo que se iban a parar las grandes obras. Me llama la atención esto, porque es de sentido común que si ese dinero iba para la policía y estaba aceptado por ellos mismos, digamos, estaba muy por encima de lo que tenían que pagar, es evidente que no se puede justificar que se van a parar obras cuando no es, ese dinero no era para eso, ¿no? Es más grave que eso, Marcos. También dijeron que van a reducir el sistema de recolección de residuos por la misma razón, que se va a dejar de recoger residuos los fines de semana para bajar el gasto. Y la Reta aparece en televisión diciendo lo que nos van a quitar es el equivalente al 50% de los gastos de salud y a no sé cuánto de los gastos de educación y demás. Y en realidad todo eso es una deformación de la realidad. Lo que se está discutiendo, y hay que decirlo mil veces, es una transferencia excesiva que el amigo Macri, presidente de la Nación, le hizo al amigo Larreta, ex vicejefe de gobierno de Macri, cuando queda el jefe. Entonces, violando lo que dice la Constitución respecto de la transferencia de Nación a provincias, o en este caso a la ciudad autónoma, que los servicios que se transfieren deben ir con las partidas presupuestarias que corresponden y no se pueden transferir sin las partidas presupuestarias. Pero en ningún lado dice que hay que transferirlo con partidas presupuestarias más grandes. La explicación original es que ese 3,5 lo que cubría sí. era el 100% de los gastos de seguridad de la ciudad, lo cual tampoco es correcto desde el punto de vista, porque ningún distrito, la Nación le cubre los gastos de seguridad. Lo que aquí se le estaba transfiriendo es por lo nuevo que se le dio, no por los gastos que la ciudad tiene, que hace a sus políticas, a su presupuesto, que puede determinar que quiere poner más cámara, más patrullero, más esto, más lo otro, y eso no es razonable que sea transferido a la Nación. Esta es la cuestión. Claro. Carlos, no quiero dejar de preguntarte por lo que estábamos charlando hace un ratito en el arranque del pase, el tema de bueno del me Poder Judicial, del Estado de Derecho. ¿Cómo? Yo me estaba peleando con el aparato. Dale. Sí, sí, esta va a ser una pelea distinta, igual de importante. Igual de desigual. El momento de el desafío del Estado de Derecho, de restituir el Estado de Derecho en la Argentina, digamos, ¿no? Da la sensación que hay una presión muy fuerte de distintos sectores y que todo está en manos del presidente, ¿no? Por lo menos del gobierno, porque está claro que el Poder Judicial no se va a autorregular para restituir esa situación. ¿Cómo la ves? Y, a ver, es un tema complicado en el que hay que opinar con mucho cuidado. Todos somos opinólogos con una facilidad notable en uno de los temas más complejos que no tiene solo la Argentina, sino te diría como mínimo la región, porque hemos visto lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Paraguay, en Ecuador, todos los lados, sí. Cómo ha jugado el sistema judicial convalidando todas acciones para destituir, trabar, dificultar la acción de los gobiernos populares que existieron y existen en la región. Es un tema de una enorme complejidad, porque efectivamente es el único poder que requiere cambios legislativos profundos, pero a la vez ese poder tiene la capacidad de declararlos inconstitucionales. Por lo tanto, solo a través de una reforma constitucional a uno se le ocurre que podrían adquirir la legalidad, no la legitimidad, que le limitara a la Corte la posibilidad de invalidarlos. Porque si no, cualquier cuestión que se sancione a través del Poder Legislativo, la Corte tiene la facultad de la inconstitucionalidad de ese tipo de decisiones. Claro. La otra, como escuché a Rusconi, es el uso del indulto, por ejemplo, para resolver algunas de las cuestiones que están hoy en el centro del reclamo. Ahí hay un tema complejo porque no se podría decir que es es un tema sobre el que Alberto Fernández no ha hablado en la campaña o que no está cumpliendo. En realidad está cumpliendo lo que dijo en la campaña, que no va a utilizar el indulto como un instrumento de gestión de su gobierno. Eso siempre es discutible si se llega a puntos extremos, claro. si ese compromiso es revisable, pero no es correcto decirle a Fernández que no está cumpliendo, que debe prestarle atención al compromiso con los que lo votaron, porque como en muchas otras cosas, en este punto está haciendo lo que dijo que iba a hacer, que era no entrometerse en el funcionamiento de los otros poderes, esencialmente. Y una de las dificultades además que tenemos es que la reforma judicial, que no es la reforma judicial que va a resolver el problema, pero tal vez sí es una reforma que inicia un camino de resolver el problema, está trabada porque no tenemos relación de fuerzas el diputado para aprobarla. Claro. Y eso te retrotrae a una eterna conversación nuestra sobre la relación de fuerza y la necesidad de seguir acumulando para tener relaciones de fuerza que permitan avanzar con mayor profundidad. Porque si no, te morde la cola. Es un círculo vicioso. Por eso el 2021 es tan importante, ¿no? En términos políticos, electorales. Por eso el 2021 es tan importante y demás. Pero, desde luego, a ver, hay temas que tienen urgencia, que son dramáticos, hay gente que está presa, hay gente que... Todo sí, eso sí, tiene un dramatismo que, dicho desde la posición cómoda del comentarista, hasta es injusta. Claro. Solo intento reflejar la complejidad de los escenarios. Nada más que eso. Carlos, ¿te parece que mañana volvamos con mejor conectividad? Esperemos que sí. Pido disculpas, pero... Escúchame, si no lo hacemos... Lo hacemos por carta. Si no, lo hacemos por carta. Un abrazo. Carlito, que tenga buena jornada.